Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Miramos nosotros el significado de las siete últimas plagas, sus consecuencias en forma general, y ahora ya ingresamos a analizar justamente en este día el derramamiento que parte con el capítulo 16, derramamiento de las últimas plagas. Si uno dirá, ¿y por qué plagas? Bueno, tú recuerdas que, y creo que lo mencionamos en algún momento, los hijos de Dios simbólicamente clamaban al Señor, ¿y cuándo vas a vengar lo que nos hicieron? Porque fue terrible el periodo de persecución que hubo. Bueno, ahora se está cumpliendo, ahora está llegando el periodo de que Dios está haciendo su castigando a quienes no lo aceptaron ni estuvieron con él. Capítulo 16, del 1 en adelante, comienzan a describirse las primeras plagas. Y hagamos un pequeño resumen, quizás lo leamos, ¿no es cierto?, porque es bueno tener presente de qué estamos hablando. Dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se tornaron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, que eres, y que eras, y que serás, porque has juzgado así, por cuanto ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Y oí a otro ángel que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el cuarto ángel, y vemos nosotros cómo esto es una retribución. Esto es el justo juicio de Dios. Fíjate, porque prácticamente claro, se rieron de la misericordia de Dios. Si miras con detención, que son, lógicamente no son mundiales estas plagas, universales, no, digamos, son locales. Son locales, porque así lo dice, si no, el mundo sería totalmente destruido. Pero a mí me impresiona, y los hombres se quemaron con el calor, y dice, en vez de proclamar, como anteriormente tú estabas leyendo, estaban gloria a Dios, justos son tus juicios, Señor, tú estás haciendo lo correcto. O sea, el mundo entero, el universo entero se está dando cuenta que Dios está obrando con justicia. Pero ¿qué pasa con aquellos que son los malvados, que no han buscado al Señor, que no se han entregado a Él, no le han derramado sus vidas, no han, digamos, puesto su andar en las manos de Dios y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria? Bueno, podemos decir que el dolor insoportable causado por las plagas no suaviza el corazón de la humanidad impía ni cambia su actitud rebelde. Esta maldice y blasfema a Dios quien ejecuta estas plagas. Nadie se arrepiente tampoco. Ahora, yo me imagino que de alguna manera los hijos de Dios que están ya sellados están viendo esto, y para ellos debe ser doloroso también mirar las consecuencias y cómo la gente viene en contra de ellos, porque van a culpar a este pueblo pequeño. Pero me recuerda el caso, si tú bien lo recuerdas, y los auditores también, cuando Cristo se apareció, dice, caminando sobre las aguas. Yeah. Y entonces los discípulos tuvieron miedo, pero tenían una tormenta, no avanzaban nada. Habían andado como 5 kilómetros y ahí estaban dándose vueltas, no podían llegar al otro lado. Pero cuando lo vieron, dice, lo reconocieron, le permitieron entrar, o sea, él entró a él, dice, se calmó la tormenta y enseguida llegaron al otro lado. O sea, fíjate, en este caso, el blasfemar, no es permitir que entre en la barca. El decir que el hablar contra Dios no es permitir. Pero los hijos de Dios en ese instante, cuando están sufriendo también y mirando lo que está pasando, van a clamar a Dios, van a suplicar su perdón, y Dios le va a dar el confort, la tranquilidad, el sosiego, ¿no es cierto?, hasta el momento en que realmente pasen. Yo me imagino que esto no será muy extenso en tiempo, porque si no, ¿qué pasaría con esta tierra en realidad? Claro que sí. Pero son, el derramamiento de las plagas son la consecuencia de lo que el mundo ha ido buscando, ha ido sembrando, ha ido adquiriendo, y dándole gloria a quien no debería nunca haberle dado gloria. Bueno, podemos decir además que la quinta plaga ataca el trono de la bestia. Y hay que reconocer que fue Satanás quien delegó el trono a la bestia. Ahora, si ni siquiera la sede de la autoridad de Satanás puede resistir la fuerza de estas plagas, como la gente sufre dolor, se da cuenta de la incapacidad de Babilonia para protegerla. Sin embargo, como se opuso a Dios, ni siquiera el terror de las plagas cambia su corazón. Entonces nosotros podemos ver que esto hace, o mejor dicho, podemos ver aquí el mismo actuar de Faraón. Faraón endureció su corazón. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios le dio oportunidades, le dio 10 oportunidades, no solamente a Faraón, sino a la gente que estaba con él. Y recordemos que hubieron egipcios que salieron junto con el pueblo de Israel. Claro. Se convencieron allí de que Israel tenía un Dios grande y poderoso. Pero estos, algunos cerraron su corazón como lo hizo Faraón, y no hubo nadie que, ni nada que pudiera cambiarlos, desgraciadamente. Mira, estaba pensando en Éxodo 20, capítulo 10, 21, donde aparece la novena plaga que afectó a Egipto, que es la oscuridad justamente. Y va a ser algo muy similar. No sé si tú has estado alguna en el campo en algún momento en que no hay luna, no hay estrella, está nublado. Eita. Y no tienes luz artificial absoluto. Te incapacita como para actuar porque tú no ves nada, pero nada, ¿sabes lo que es eso? Tienes ojos y no ves, ni la palma de la mano la puedes ver acercándote un poco, quizás es terrible, pero esta oscuridad, estas tinieblas que envuelven, digamos, aquí a la bestia, a la que se ha mostrado con poder, el que ha dado poder, ¿no es cierto?, para que hagan daño, la gente, yo me imagino que se ve, ¿y dónde está tu poder?, ¿dónde está tu actuar?, ¿qué pasó? O sea, comienzan a entender que dependieron de algo, de hombres, y ahora esos hombres y ese poder no les puede hacer absolutamente nada a ellos, como en Egipto no pudieron hacer nada. Yo me imagino que los momentos en que estuvieron en Egipto, por ejemplo, en tinieblas, no hicieron nada, no podían salir, ¿sabes?, no podían comerciar, claro, o sea, buscar agua, es algo terrible. ¿Sí? ¿Sabes? Esto también me hace recordar los momentos difíciles que hemos pasado en Chile, sobre todo con los terremotos. Hemos tenido, y este último tiempo hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, en fin, ha habido una cantidad de incendios. Y frente a estos desastres naturales, el hombre no puede hacer nada. Frente a un terremoto, dime, ¿cómo parar la tierra? Claro. Viendo que todo se viene abajo, en fin. Entonces, ¿cómo irá a ser ese momento? Si esto es algo que nosotros hemos experimentado ya creo, ¿cómo será ese momento? ¿Va a ser un momento de terror absoluto para aquellos que no quisieron aceptar la misericordia de Dios? Y si tú no has confiado, has puesto tu confianza en el Señor, será realmente terrible para las personas, claro, pero igual sí. Así van a blasfemar contra Él. Gracias por su atención, nos esperamos mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos cultivar una experiencia íntima con el Señor, a fin de que, si llegamos a vivir una tragedia, sepamos lo suficiente de su amor como para confiar en Él, incluso en medio del sufrimiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.